Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la poesía popular, ¿no? La paella, la improvisación, la picardía. Y vamos a presentar en este escenario a todos los participantes. Después lo vamos a ir desglosando en cada una de las tareas y en cada uno de los diferentes temas que tiene la poesía popular. Vamos a pasar por los brindis, concesiones, el banquillo, contrapunto, César, personificación. Dime. ¿Qué te pareció la actuación de Charranqueando en Familia? Sí, oye, una actuación redondita. Es lo que nosotros le conocemos a Charranqueando, algo muy apegado a la raíz. Así que una hermosa voz de las niñas. Esperamos que les vaya muy, muy bien en el festival de Santa Cruz 3 y 4. Les recuerdo que vamos a estar presentes en ese festival a través de www.poramorachile.tk transmitiendo. Ojalá podamos llevarnos con toda nuestra tecnología y nuestra más nuestro mejor sentimiento para ustedes, ese festival desde Santa Cruz. Pues ahí está presentando la animadora a los payadores que van a estar presentes en este sexto encuentro de payadores. Vamos a buscar a Dagoberto un poquito. Mientras presentan a los payadores, vamos a hablar un poquito con Dagoberto Vázquez, que recién se acaba de bajar del escenario. Dagoberto, bueno, no tenía acostumbrado a estas buenas presentaciones, a la buena recepción del público. ¿Qué te pareció este evento? ¿Qué te pareció estar arriba de este escenario, mostrando lo que tú haces con tu familia? La verdad que contento, pero más nervioso. Aquí ganaste guatita porque resulta que aquí en el escenario no estáis compartiendo con cualquier persona. Primero que nada, o sea, los payadores, estamos hablando desde mi punto de vista, palabras mayores, por su capacidad que tienen de crear, de improvisar. Y si bien es cierto, nosotros hacemos el canto campesino, viviendo en la ciudad, los hijos sobre todo, y recibir la invitación de ellos fue un honor para nosotros. También felicitarte ya al aire, digamos, para que todo el Chile y el mundo se entere de que tú estás clasificado en Santa Cruz. ¿Qué fue para ti clasificar después de haber estado años atrás defendiendo un tema que no fue de tu autoría, sino que ahora un tema tuyo? Lo que pasa que para mí ahora es un orgullo tremendo por la cantidad de autores que mandan temas para ese festival y quedar afuera. Yo es la primera vez que mando un tema, lo escribo, lo compuesto, y es una cueca que va con olor a tierra, por la que fuimos a defenderla otra vez, no tenía que ver con nosotros. Si bien es cierto, era una muy bonita letra, pero tú mismo te diste cuenta que no es una cueca para nosotros. La escribí a un amigo y por respeto a él la fuimos a defender, pero no era de nuestro 100% que estuviéramos disfrutando tocando. Así que, pero no, feliz, agradecerle a la persona que esa vez nos dio la oportunidad. Y yo esa vez te dije, me preguntaste qué probabilidades tenía la cueca, y yo le dije, sinceramente, ninguna. Pero yo había quedado con la espina atravesada y de no poder haber estado con mi hijo porque no tenía la edad. Pero ahora sí, tiene los 15 años, va a poder participar y gracias a Dios me premió con esa posibilidad. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte, Dagoberto. Vamos a estar junto a ti transmitiendo a través de Por Amor a Chile Radio para que todos ustedes, nuestros auditores que estén en sintonía, también estén en sintonía ese día 3 y 4 de septiembre. Ahí vamos a estar junto a Dagoberto, quien está representando a la provincia de Cordillera. Así que nuestras felicitaciones y la mejor de la suerte, Dagoberto, para ti y para tus hijos. Yo me emociono porque, si bien es cierto, tú nos viste la primera vez en Puente Alto en una muestra costumbrista cuando teníamos más vídeos que ahora, y siempre has estado apoyándonos, y ahora más que tú encargado de un programa o de una radio, se ha creado una amistad y siempre nos has estado dando tu apoyo, así que eso se agradece. No, por nada, en la calidad hay que agradecerle y sobre todo la amistad. Nosotros nos vamos a ir al escenario principal, vamos a despedirnos de Agüerta, que te vaya muy bien, gracias por esa emoción y para escuchar ya a este comienzo de este sexto Encuentro Nacional de Payadores. su cielo azulado, o las brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Que te dio por evaluarte el Señor. Este mar que intranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que intranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Thank you.

presento en este día. Soy el mero y no me duermo. Hoy día el Teatro Palermo se llena de poesía. Tendremos algarabía y va a durar un buen rato. Yo nunca he sido pacato para disfrutar este mosto. Como llegó el mes de agosto, traje a bailar a mi gato. Tal vez por pura idiotez, saludo yo a los presentes. Saludo yo a los presentes con mi nombre que es Fernando. Mi verso estoy entregando, soy un hombre muy ardiente. La mujer es un aliciente para cumplir mis deberes. Yo siento grandes placeres si una rola veo pasar. Y me voy a presentar de pir que se esté caliente. Un lindo verso se trece para levantar los enfermos. Muy buenas noches, Palermo, hoy saluda un molinense. Ojalá que nadie piense que mi verso es desafiante. Permítanme que les cante al tiempo de saludarlo. Soy Bustamante, Juan Carlos, soy Juan Carlos Bustamante. Menos mal que hoy día el trago. Menos mal que hoy día el trago trajo sano aquí al Manguera. Si no andaría allá afuera con linchera y como vago. Yo quise ser un amago, pero perdí mi destino. Porque siempre en el camino, claro, creo que me encacho. Hoy traje 15 borrachos pa' que me tomen el vino. Comenzaré mi cantar. Comenzaré mi cantar. Para mostrar los sentimientos. Y ante ustedes me presento, mi nombre es José Luis Suárez. Hoy se une muchos lugares en esta hermosa Virginia. Aquí el amor se concilia y va quedando muy alto, pues de nuevo Puente Alto nos une como familia. Me crucé por la cámara, disculpe, no la vi ahí tan pequeñita. Oye, ahí está la presentación en décima de los payadores. Un aplauso para todos estos payadores que nos acompañan esta noche.